Bien, continuamos en Seamos Libres, en Aire Libre de Radio Comunitaria 91.3. En los últimos días se conoció que la Universidad Nacional de Rosario financiará el desarrollo de dos proyectos con el objetivo de producir respiradores artificiales ante la falta de equipamiento en medio de la pandemia por coronavirus. Para hablar al respecto estamos en contacto con Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, Franco, conocer un poco más acerca de esta iniciativa. ¿Cómo surgió y cómo se va a implementar? Bueno, efectivamente, nosotros la semana pasada hubo dos equipos que nos trajeron proyectos para desarrollar respiradores artificiales a bajo costo con afectación específica para el tratamiento de casos de coronavirus. Y nosotros lo que hicimos desde el área de ciencia de la universidad es rápidamente otorgar un financiamiento de 2 millones de pesos que transferimos el viernes pasado para que pudieran comenzar con la primera etapa del desarrollo del proyecto, que es la constitución del prototipo. Son dos equipos, uno de la empresa Inventu, que es una empresa local rosarina dedicada a la innovación, integrada por doctores, egresados y estudiantes de la Universidad de Rosario, y otro equipo constituido por investigadores de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, en asociación con la empresa Update y Digilogic, que son también dos empresas rosarinas que integran a ingenieros egresados y docentes de la Facultad de Ingeniería. En esta semana está desarrollándose los prototipos, esos prototipos, por supuesto, que los vamos a poner a consideración de las autoridades sanitarias correspondientes para poder hacer la certificación necesaria. Y una vez dado ese paso, que aspiramos pueda darse con cierta celeridad, bueno, habría que planificar la instancia de producción, pero estamos trabajando contra reloj para poder garantizarlo. Nosotros creemos que hay que poner todos los recursos de la universidad pública a disposición de todos los niveles del Estado para poder generar herramientas que nos permitan hacer frente a esta emergencia. ¿De cuánto va a ser la inversión que va a realizar la universidad y ya se sabe cuándo podrían estar los primeros resultados en torno a este proyecto? Mira, nosotros la inversión inicial ya dijimos que es 1 millón de pesos y con eso nos permitía hacer la primera etapa. Por supuesto que esto ha despertado mucha solidaridad, por lo cual hay recursos previstos para la potencial etapa de producción, y nosotros estimamos que en el transcurso de esta semana ya vamos a tener los prototipos listos para poner en la consideración de la ANMAT y las autoridades sanitarias nacionales para su certificación. ¿Estos respiradores funcionarían solo para personas que contengan el COVID-19? Así es, no son respiradores que contengan las características y funcionalidades de los respiradores convencionales, sino que está pensado exclusivamente para el tratamiento de casos de personas con coronavirus. Franco, también hay una iniciativa para la producción de alcohol en gel, que eso se estaría realizando en la Facultad de Ciencias Bioquímicas. Así es, eso ya comenzamos el viernes de la semana pasada en la facultad, en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Bioquímicas, y mañana miércoles por la tarde ya vamos a tener la primera tanda, que vamos a entregar en primer lugar al Estado municipal y al Estado provincial para que garanticen la asistencia fundamentalmente en los sectores públicos, y después, una vez garantizado eso, bueno, se distribuirá de acuerdo a lo que las autoridades sanitarias consideren los lugares más urgentes y necesarios en función de la planificación que se están dando en contexto de esta emergencia. Imaginamos ante estas iniciativas que van surgiendo la buena predisposición o el buen diálogo que se encuentra en esta situación entre la Universidad Nacional de Rosario y las autoridades, tanto municipales como provinciales. Absolutamente, tanto el intendente municipal como el gobernador de la provincia, como las autoridades del gobierno nacional, el ministro de Educación Trota, el diputado nacional Germán Martínez, el ministro de Salud Ginés González García, el ministro de Desarrollo Productivo Culfas, todos muy dispuestos y comprometidos con acompañar estas iniciativas. Creo que lo que hay que hacer en estos casos es efectivamente poner todos los espacios estatales en sintonía y con la misma decisión y vocación para hacer frente a la emergencia que atravesamos. ¿Cómo vienen viendo las medidas que se están implementando tanto a nivel nacional o en los distintos niveles del Estado respecto al aislamiento, respecto a las recomendaciones para quedarnos en nuestras casas? Yo creo que son las medidas correctas. Creo que tanto el gobierno nacional como el provincial y el municipal están haciendo lo que hay que hacer en este contexto, y además es importante que la sociedad sepa que detrás de cada una de esas medidas o decisiones del gobierno hay muchos expertos, mucha gente que sabe de este tema, recomendando qué es lo que hay que hacer. Porque me parece que la responsabilidad que tenemos todos y todas como ciudadanos es la de cumplir con esas medidas que establece el gobierno en función de esas recomendaciones de los expertos, de quedarnos en nuestras casas y saber y ser conscientes que en ese cuidado individual hay un aporte al cuidado colectivo. Estamos atravesando una situación muy difícil y crítica, y solo será posible hacerlo frente si todos tomamos conciencia del rol que cada uno debe jugar para poder cuidarnos como sociedad finalmente. Franco, muchísimas gracias por este contacto con Aire Libre. No, por favor, a ustedes.